Bueno, ahora sí, seguimos en Regional Agropecuario. Parece ser que el gobierno bonaerense ha solicitado formalmente un cupo especial de exportaciones para el trigo que se coseche en el sur de la provincia de Buenos Aires y que se estima estará en el orden de 4,6 millones de toneladas para que pueda despacharse desde los puertos de Bahía Blanca y Quequén. Este fue un pedido que se le hizo al ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Ariel Frenetovich, en una reunión de la Mesa Agropecuaria Provincial. Allí estuvo en esa reunión Matías de Velasco, que es prosecretario de CARVAP y además de la Sociedad Rural de González Chávez. Matías, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, buen día, señor. En la reunión esa, yo personalmente no estuve, estuvo gente de la mesa de CARVAP, entre ellos el presidente Alberto Frola. Correcto. Pero sí, la información es correcta, se le pidió al ministro Frenetovich que, digamos, que la provincia de Buenos Aires, como una de las más importantes productoras de trigo, que tome cartas en el asunto y nos represente a sus productores ante el gobierno nacional. Bien. Se estima que este pedido ya lo hizo Frenetovich, ¿no?, a Julián Domínguez. Bueno, sí, está circulando una carta que se le mandó al ministro Domínguez, sí, a Julián Domínguez. Correcto. ¿Cuál sería el tonelaje, digamos, que la provincia de Buenos Aires está aportando al contexto nacional? El tonelaje de la provincia de Buenos Aires al contexto dentro de la producción del país oscilaría entre 6 y 7 millones de toneladas. Ajá. Desde CARVAP ahora estamos haciendo una movida muy fuerte para que se libere, y se destrabe la comercialización de trigo, ¿no? Porque es muy complicado, estamos regalando, nos están sacando mucha plata por tonelada que se la quedan entre los exportadores y la molinería. Correcto. Bueno, solamente se anunciaron 2 millones de toneladas que autorizó Guillermo Moreno, es decir, autorizó 1 millón para diciembre y 1 millón para enero, pero eso es demasiado poco, ¿no? Eso no es nada. Calcule usted que estamos, digamos, en poder de los productores que no pudimos vender la cosecha pasada, tenemos entre 1 y 2 millones de toneladas. Que al cerrar la exportación es un trigo que no consumía la molinería, pues trigo de bajo peso hectolítrico. Ajá. Entonces a los productores nos quitan compradores, entonces estamos en un callejón sin salida, estamos como dentro de una trampa, ¿no? Así que por eso le digo, es muy engorroso comercializar, ahora se viene la cosecha nueva, no sabemos cómo la vamos a poder vender, no sabemos si la vamos a poder vender. Lo que sí sabemos es, como le decía recién, que estamos pasando, se están quedando con plata nuestra los exportadores y la molinería. Se estima en una pérdida aproximadamente de $50 por tonelada, ¿no? Claro, eso es lo que estamos transfiriendo hacia, como le decía recién, productor y molinería. Correcto. Esos $50 es aparte de las retenciones. De las retenciones. Si usted suma las retenciones más esos $50... estamos percibiendo un 45% menos del precio del trigo. Es como si tuviéramos una retención del 45% en el trigo. Ajá. Es mucho. Es mucho, sí. Sí, realmente. Y ustedes son optimistas porque acá va a haber que pasar por arriba de Guillermo Moreno o no. Mire, digamos, en el país está todo al revés, porque el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, tiene menos poder que Moreno. Ajá. Las políticas agropecuarias las fija Moreno en vez del ministro. Entonces, vio, está todo patas para arriba. Realmente el gobierno tendría que tener y ejecutar una voluntad de cambio, ¿no? Claro. No puede ser, Moreno hace cualquier cosa. Sí, sí. Matías, está destrozando el interior, ¿no? Claro. Matías, se están haciendo una serie de reuniones y asambleas en distintos puntos del país. ¿Qué es lo que las bases están reclamando hoy por hoy? Mire, nosotros tenemos una asamblea el día viernes 10 en San Cayetano. Uh-huh. Tuvimos una hace unos 10 días aproximadamente en Macachín. En Macachín. Y estamos tomando el pulso a los productores. Lo que estamos viendo es que hay mucha gente enojada. Hemos recibido pedidos. Hay gente que quiere ir y tirarle el trigo al Banco Nación. Uh-huh. Llevarle un camión y volcárselo a la puerta al Banco Nación. O no cumplir los contratos o bloquear el acceso a los molinos. Hay mucha gente que está bastante embroncada, por eso la presidenta Cristina Kirchner tendría que poner a sus soldados en orden, ¿no? Hubo un pedido de reunión días pasados de la mesa de enlace, ¿no?, con la presidenta. ¿Usted tiene conocimiento de lo que ocurrió con esto, si hubo contestación o no? Mire, hubo un pedido de reunión de la mesa de enlace con el ministro Domínguez y hasta el momento no había dado... No hay respuestas. No hay respuestas, ¿no? Fíjese lo peligroso de esto, que estamos hoy, hoy 7 de diciembre, la cosecha ya está en la zona esta, en la zona de la provincia de Buenos Aires, está en unos días más va a empezar. Sí, sí. Y todavía estamos sin saber qué pasa, ¿no? Claro. Por eso es muy complicado el tema, tendría que tomar una decisión el gobierno, ¿no? Bien, sí, sabemos que lo importante de la cosecha de trigo es que los productores toda la vida han hecho lo mismo, ¿no? Han cosechado y han vendido inmediatamente porque con ese dinero hacen frente a las deudas que quedaron de siembra y demás, insumos que han tenido que utilizar, y con eso enfrentan la siembra de la gruesa, ¿no? Claro, por supuesto, sí. El trigo se usa mucho para eso, para, como usted bien decía recién, pagar las deudas del año que pasó y financiar la siembra de la gruesa que se va a venir. Uh-huh. En la campaña pasada, hemos con las políticas del gobierno, el trigo que se vende en enero se regala. Uh-huh. Acuérdese usted que se vendió trigo en enero del 2010 a 400 pesos la tonelada. Sí, sí. Pero todo, es raro todo esto porque uno no entiende a qué lleva estas políticas del gobierno, ¿no? Uh-huh. Sí, porque el pan no baja. Claro, por supuesto, el pan no baja, el pan sube, se beneficia, se concentra los beneficios, ganan los exportadores, gana la molinería, pierde, con el productor no vuelca la plata en los pueblos del interior. Entonces, es un contrasentido con las ideas que dice defender el gobierno, ¿no? De ir contra los entes concentrados, contra las grandes empresas, y en realidad está perjudicando a la población, ¿no? Bien. Matías, lo saco del trigo y lo llevo para otro lado, que seguramente les está preocupando a ustedes, porque usted es de González Chávez y creo que es uno de los partidos que está afectado por la tucura, ¿no? Bueno, el tema de la tucura, sí. Yo personalmente creo, y muchos productores piensan lo mismo, va a ser peor esta campaña que la pasada, o sea, va a haber más tucura. Iniciamos un proceso hace 3 o 4 años que volvió a aparecer la tucura y cada vez es peor. Lo que estamos viendo dentro de muchos productores es que ya hay zonas donde ya no hacen gruesa, no siembran porque no pueden combatirla, la tucura los pasa por arriba. No hay una coordinación de la lucha contra la tucura por parte del gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, así que es toda una actitud desordenada, discoordinada. Uh-huh. Al mismo tiempo, supongo que el gobierno a veces, como el año pasado y el anterior, manda algo de dinero para combatirla, pero la manda tarde, la manda mal, y luego se llena la boca con que mandó plata, pero fíjese, como que nos sacan 100 pesos de retenciones y nos mandan 0,5 centavos, tarde y mal. Así que realmente hasta que no nos pase por arriba la tucura y sea un problema, un gran problema a nivel nacional que perjudique las exportaciones, no van a tomar cartas en el asunto. Bien, Matías de Velasco, prosecretario de Carvap, muchas gracias por atendernos, gracias por vertirnos estos conceptos y bueno, esperemos que se vaya solucionando todo esto. Bueno, gracias por llamar. No, muy amable.